ecuaciones exponenciales, caso 3. Ahora veremos unas ecuaciones exponenciales aparentemente similares a la del caso 2, pero que requieren una solución completamente distinta. 9 a la x, en este ejemplo, menos 2 por 3 a la x, menos 3 igual a 0. Observamos que tiene tres términos, están los tres términos en el primer miembro, pero si separamos en términos son tres términos, con lo cual, al haber más de dos términos, quedaría descartado el caso 1 y no podemos llegar a igualar dos potencias en la misma base porque hay más términos. Entonces, tampoco es aplicable el caso 2 debido a que para la ecuación exponencial que he llamado de caso 2 tendrían que ser las bases de las potencias iguales. Y en este caso tenemos 9 y 3, son dos bases de las potencias a las cuales está elevado la x, que son diferentes. Si bien es cierto que 9 es múltiplo de 3, no son potencias de la misma base, con lo cual no voy a poder hacer la solución del caso 2, que consistía en sacar factor común, no se puede aplicar en este ejemplo. Ahora, lo que hacemos es convertir el 9, reemplazándolo por 3 al cuadrado, quedaría 3 al cuadrado a la x, menos 2 por 3 a la x, menos 3 igual a 0, lo demás lo dejamos exactamente igual. En este momento lo que vamos a hacer es permutar el orden de los exponentes. Como dice 3 al cuadrado a la x, y como potencia de potencia se tienen que multiplicar los exponentes, que sería 2x, el exponente de 3, se puede poner en orden inverso, o sea, 3 a la x al cuadrado, lo cual es lo mismo que 3 al cuadrado a la x. Si se multiplican los exponentes, lo mismo 2 por x que x por 2. Por lo tanto, este artificio es necesario para que, agregándole en el segundo término, le agregué unos paréntesis al 3 a la x, que en realidad no son necesarios, en ese segundo término, menos 2 por 3 a la x, para ver lo siguiente, que en este momento, para resolver este tipo de ecuaciones exponenciales, lo que tenemos que hacer es un cambio de variable, producir un cambio de variable. Lo que vamos a hacer es crear una nueva variable z, como se observa en este último expresión, esa nueva variable z la vamos a hacer igual a 3 a la x. De esa manera, las expresiones que están entre paréntesis van a ser reemplazadas por z. Y va a quedar de esta forma una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática sería z al cuadrado menos 2 por z menos 3 igual a 0. Como vemos, hemos hecho un cambio de variable, saliendo de la variable x, pasando a una nueva variable z. Y de esa manera nos hemos encontrado con una ecuación cuadrática que es fácil de resolver por los métodos que ya conocemos. Luego tendremos que regresar a la variable x, porque la variable que importa para la ecuación es x, y las soluciones que debemos hallar de la ecuación original son soluciones de x. Pero por el momento es aceptable hacer este cambio de variable. Este método del cambio de variable es muy importante que lo aprendamos bien, porque se va a aplicar en otras ecuaciones también, como por ejemplo ecuaciones de tipo logarítmica o ecuaciones trigonométricas. Así que el método es bastante común. Llegado a un cierto punto, donde en este caso tengo una expresión al cuadrado que tiene la incógnita y otra expresión a la 1, la misma expresión a la 1 que tiene la incógnita, eso me habilita a hacer este cambio de variable y plantear la solución de la ecuación cuadrática. Pero esta ecuación en z la resolvemos por la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado, o bien mediante el uso de la calculadora en la modalidad de ecuaciones, y obtenemos los dos resultados, que es importante no olvidarse que son valores de z, y no colocarle x1 y x2 a los resultados, porque son en realidad z1 y z2. Bueno, en este ejemplo los resultados son z1 igual 3 y z2 igual a menos 1. Podemos verificar que eso es correcto si recordamos la propiedad de la reconstrucción de la ecuación de segundo grado, donde el producto de las dos raíces de una ecuación de segundo grado mónica o normalizada, como es esta, donde el coeficiente principal a es 1, es tal que el producto de los dos valores z1 por z2 es el término independiente, 3 por menos 1 menos 3, como se observa en la ecuación original, y la suma de las dos raíces cambiada de signo es el coeficiente lineal. 3 más menos 1 es 2, cambiado de signo menos 2, como vemos, es el coeficiente lineal b de la ecuación cuadrática. Con eso podemos verificar que está bien resuelta la ecuación. Pero ahora debemos volver a la variable x, que es nuestra verdadera incógnita. Y para ello, como hemos visto que z es igual a 3 a la x, en el cambio de variable propuesto, Si z es igual a 3 a la x, significa que z1 será igual a 3 elevado a la x sub 1, y de la misma forma z2 será igual a 3 elevado a la x sub 2. De esta manera, lo que tenemos son dos pequeñas ecuaciones, o dos simples ecuaciones exponenciales, que las conseguiremos sustituyendo z1 y z2 en esas dos expresiones por 3 y por menos 1. De esa manera, 3, que es z1, es igual a 3 a la x sub 1, y menos 1, que es z2, será igual a 3 a la x sub 2. Son dos ecuaciones muy sencillas de tipo exponencial, las cuales tendremos que proceder ahora a resolver. Para la primera de ellas, la solución es evidente. Si 3 es igual a 3 a la x sub 1, significa que x sub 1 es igual a 1. Y para la segunda no tiene solución. No existe ningún valor real x sub 2 que solucione la segunda ecuación exponencial. Esto es debido a que nosotros ya sabemos, cuando vimos las gráficas de las funciones exponenciales, que siempre que hacemos 3 elevado a la x o a elevado a la x, ¿cierto?, siempre nos vamos a encontrar con un conjunto imagen que son todos los reales positivos. Nunca al elevar 3 elevado a la x a ningún número real vamos a encontrar un resultado negativo. Por lo tanto, este tipo de solución z2, que es válida para la ecuación cuadrática en z, no es válida no me lleva a ningún resultado real para la ecuación original. Por lo tanto, la única solución de la ecuación exponencial dada es x sub 1 igual a 1. Podemos verificar este valor en la ecuación exponencial original y vemos que la va a satisfacer. Como es muy simple, lo podemos hacer incluso mentalmente. Si reemplazamos x por 1 en la ecuación original, quedaría 9 a la 1, menos 2 por 3 a la 1, menos 3 igual a 0, y 9 a la 1 es 9, menos 2 por 3 a la 1 sería 9 menos 6, menos 3 igual a 0, y está bien porque quedaría 9 menos 9 igual a 0. Por lo tanto, vemos que podemos estar seguros de que hemos hecho bien la resolución de la ecuación reemplazando el valor de x en la expresión original y viendo que se cumpla la ecuación. Este método es muy importante. Este método, como les estaba diciendo, del cambio de variable a una variable z, que me permite resolver a partir de la fórmula cuadrática. Es importante que hay que volver, no olvidarse de volver a la variable x y no confundirse y quedarse con las soluciones de la cuadrática en z. Un último detalle, en la expresión del cambio variable, z igual a 3 a la x, esas barras que se ven no quieren significar barra de módulo, sino simplemente son unas barras separadoras que utilizamos para demostrar o denotar que estamos haciendo un cambio de variable, que estamos cambiando la variable de la ecuación. Ese sería, digamos, el caso 3 de las ecuaciones exponenciales. Aquí terminamos entonces este caso 3 de resolución de ecuaciones exponenciales.